22 de agosto, año del 99. Los pastores que se fueron, ellos durmieron en Cristo, pero el mensaje no ha muerto. Escuchen este corrido. Predicando el evangelio.